calor acá dentro. Me duele un pedazo, me pesan los muertos. Estos muertos de mierda siguen viviendo y yo me consumo, me pudro por dentro. Supura mis manos, justicia o venganza. Siquiera sus muertes me calman, me calman. Tipos caraduras de rostros funestos, costumbres pacatas, rebusques obscenos. Carisma y cultura, boquitas pintadas, perfumes de lujo, mansiones por casa. Hombres desprovistos de toda ternura, granujas siniestros de toda cultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Profanan simientes, provocan la ira. Mienten a destajo, estrechos de miras. Hombres mata hombres, ratas nauseabundas, corruptos confesos, ladrones de queso. Frescos delincuentes de culo fruncido, cobardes y payos, peones del gringo. Rapaces chimangos, hombres roban niños. Caminan las calles, quieren desafío. Voluntades esconden la trama, trucos leguleyos agrandan la infamia. Políticos, jueces, milicos, obispo, los gremios, la prensa, el gobierno es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Nada! Miles de madres con pañuelos blancos deshacen la ronda, escrachan, deshonran. Sus mentes de mierda patearon el nido. Mataron los padres, volvieron los hijos. Un pueblo los mira, hombres destruidos. La sangre les mancha sus putos destinos. Un pueblo vigila todos los caminos con ojos sufrientes y espadas en vilo. Se mete en sus sueños, estorba sus frutos, escupe el asado, no olvida el pasado. Y así le hace frente, pobre y decidido, porque nuestra justicia es que no hay olvido. Ya sé, nada.